Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Ratificar. Anunciarán la extensión de la cuarentena. La ciudad y provincia de Buenos Aires concentran el 60% de los casos, por lo que el confinamiento continuará estricto en esta zona. El aislamiento seguirá hasta el 24 de mayo con una reapertura progresiva en la mayor parte del país. El presidente Alberto Fernández realizará el anuncio oficial en conferencia de prensa. Repasar. Resultados diversos en las pruebas para sesiones mixtas del Congreso. Mientras en el Senado el ensayo del sistema de videoconferencia resultó exitoso y se espera la confirmación de la sesión mixta, en la Cámara de Diputados se produjeron varios fallos que complicaron los acuerdos entre oficialismo y oposición. Un sector de Juntos por el Cambio volvió a solicitar sesiones presenciales. Repensar. Primer acuerdo para reglamentar el teletrabajo. El Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires acordó con los representantes gremiales un reglamento para el funcionamiento del trabajo a distancia. En el convenio se establecen horarios, cobertura de ART, excepciones justificadas y responsabilidades de ambas partes. A la vez, se prohíbe exigir a los empleados equipamiento técnico mayor al que poseen en la actualidad. Riesgos, geriátricos y barrios populares, el principal foco de COVID en la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, confirmó en la conferencia matutina de este viernes que ambas situaciones representan focos preocupantes de expansión del coronavirus en el ámbito porteño. Tras el caso de un establecimiento en Recoleta, ya suman 132 los infectados en residencias para adultos mayores. Por su parte, hay más de 400 casos en villas y barrios populares. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Hemos llegado, sí, hemos llegado al día viernes, hemos llegado, como algunos dicen, al fin de semana, sí, aunque en cuarentena no importa, es el fin de semana igual. Manupa está porque es el viernes y me acompaña, qué placer en este estudio, van a estar sola, Manupa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te va? No podemos dar el saludo. ¡Ay, codo, eso es un codo. Tremendo! En salud algo con R era dar la mano. Primero tengo la mano helada y dos, no podemos darnos la mano. Así que no. Vamos a hacer codo con codo. Estamos manteniendo la distancia. Podemos hacer no solo codazo, sino así, como para arriba y para abajo, como hola, ¿qué tal el saludo? Dai, del otro lado nos está operando, nunca nos operó, que yo me acuerde. Así que un placer tenerla Dai de este lado. Siempre es más de la mañana la compañera Dai, aunque le gusta operar a esta hora, si no me equivoco bien. Además viene con las adrenalinas bien arriba porque está entrenando. Una así persona es. Muy, muy disciplinada. Yo te admiro, Dai, pues la verdad que la miro hacer lo que hace y digo yo, al segundo de eso ya estoy suicidada en el piso. De mi parte, Jimena, de este lado nos acompaña. No me suelo presentar, pero lo voy a hacer hoy. ¿Cómo estás, Manupa? Mejor que ayer. Mejor que ayer, bien. O sea, ¿en la semana fue progresivo el asunto? No. Porque fue... llegado el viernes te estás más feliz, entonces. Claro, claro. Los viernes son mejor que los jueves. Bien. Porque vengo a hacer este programa. ¿Y el miércoles es peor que el jueves o mejor que el jueves? El miércoles estuvo mejor que el jueves. Bien, operaste acá el programa. Sí. Bien. Siempre decimos que en este programa estamos haciendo versiones unipersonales. Están viniendo los compañeros Ariel Smith, Micaela Antelo Lemos. Algunos días cuentan con Manupa en la operación técnica. Y yo cuento con el Manupa en estudio, Don Pipo, aquí, de este lado. Manupa, tenemos un montón de cosas. Mira, ya estoy medio... Hoy estoy distraída, te lo quiero decir. Tengo la cabeza como mil cosas. Ahora estoy en el programa, pero venía como, viste, cuando estás en... Llegaste bien, llegaste temprano. Llegué bien, ayer más temprano que... Bien. Tránsito bien, igual lo he contado, ya no sé mucho, pero bastante más gente y movimiento en la calle. Hubo un día que Corrientes como que sentí que se atoró mucho. Fue como, ¿qué pasó? Esto parece un día normal de cualquier rutina, de autos en la calle, que fue como raro. Ahora estos días vengo fluyendo, o sea, viene... Yo en mi barrio lo veo el movimiento casi normal, te diría. Sí. Lo que noto la diferencia es en el transporte público, que no tomo desde hace 45 días, por lo menos. Yo lo tomo dos veces por semana. Pero veo que prácticamente vacío. Y un viernes a las 6 de la tarde, cuando venía para acá... Olvídate, lo que gente no tuve ningún colectivo, así que digas, no, esto está rozando la mucha gente, para nada, pero sí esto el tránsito en la calle, que hubo una vez que me acuerdo que Corrientes como que demoraba, ¿viste? Yo decía, pero esto es raro, pero bueno. bueno, no pasa mucho, pasa algunas que otra vez. Creo que pasó un jueves inclusive, o un viernes, no me acuerdo. Estamos por entrar en la fase 4. Estamos por entrar. Ah, gracias, me había perdido. Estamos en la fase 4 por entrar. Por entrar, por entrar en la fase 4, va a haber anuncios, se supone hoy. A las 8 tal vez, o más tarde probablemente, como viene dándose. Así que bueno, no tendremos mucha novedad durante el programa, pero post programa estaremos atentos al presidente Alberto Fernández, que aparentemente hablaría con Kicillof y con Larreta también, en conjunto desde Olivos. Y veremos qué pasa con la cuarentena, qué flexibilidades se van dando y demás. Tenemos un sorteo, Manupa. Creo que ya dijiste igual lo que aprendiste a hacer en cuarentena. No, yo estoy loca. Algo dijiste. O dijiste que no habías aprendido No aprendí nada todavía. No, estoy por ahí haciendo cosas, más cosas de las que hacía antes o con más asiduidad. Pues eso es aprender algo. Aprender a gestionar las tareas de otra forma, tal vez. Puede ser. A la vez, más rápido, en el tiempo que no estás acostumbrado, de otra forma. Eso es aprender. ¿Cómo se vive el tiempo, en particular? Sí. No sé si ya lo hablamos en este programa. Un poco sí. Pero es muy particular. Sí, a mí pasa también que a veces se me pasa muy rápido el día, ¿eh? O sea, aunque parezca que estás en tu casa. Pero no hay un día, no hay una meseta, en algún momento llega la ¿de meseta tu día? Del día. Del día. Y depende del día. La semana te digo que no mucho. O sí, yo trabajo 9 a 6 en modo teletrabajo y después a las 6 se estás daría trabajando esa meseta. Más que antes. Uy, un poco. Sí. O estoy más distraída tal vez, porque al estar en tu casa también tenés mil cosas a la vez, cosas también de otros ámbitos de trabajo, no solo mi trabajo principal, sino otros. Y bueno, es como que a veces todo, y hoy estoy un poco así, como que todo me. Venía el programa, me ordenó un poco, era como, hay que hacer esto. La pregunta esta semana fue, ¿qué aprendiste a hacer en cuarentena? Tuvimos también preguntas, las voy a dividir, como cuando tuvimos la palabra que más te gusta, creo que era una de las preguntas. Respuestas de cosas más manuales, operativas, que la gente dijo, aprendí a cocinar, aprendí a hacer esto. Y respuestas más reflexivas como, bueno, pude conectarme conmigo, disfrutar mi hogar, los tiempos. Hubo de todo. Ni a palos. Hubo muchísimas respuestas, Manupa. Hay mucha gente participando. Sí. 3 ganadores serán los que anunciaremos más tarde, en un ratito nada más, después de la tanda, para llevarse bolsón de la UTT, de Unión de Trabajadores de la Tierra, 2 bolsones para entregar y un bolsón de pueblo a pueblo. Así que 3 personas estarán llevando, de las muchísimas que participaron, más de 100.000 personas. Mira, un montón de gente participó. ¡Epa! En todas las redes sociales, porque esto es un sorteo colectivo, se hizo con eso que falta y con Charco de Arena y también algo con R. En las redes de los programas participaron y también en las redes de la tribu. Así que bueno, hubo por todos lados gente contestando. ¿Y cuáles son las redes de este programa? Algo con R, en Facebook, en Instagram, así todo junto, R, aclaramos siempre, E-R-R-E, y en Twitter, algo_con_R. Así que allí pueden escribirnos, participar, además de la consigna del sorteo, saber el contenido que hacemos en este programa, compartimos las notas. ¿Qué vamos a tener en este programa? Tenemos en un rato a Saurio, nuestro compañero a la distancia, que le mandamos un abrazo, su informe semanal. Tenemos humor. Y tenemos que hablar con la que sabe todo en esta vida. Todo lo que quieras preguntar, Manupa, anótatelo. Dai también, porque tenemos a la especialista. Y también te tenemos a vos. Vamos a tener columna musical para cerrar este programa. Vamos a estar charlando con Sebastián Andersen, cantante de El Plan de la Mariposa. Me encantó. Que acaban de editar su más reciente álbum, que se llama Demos en Aislamiento. Bien. ¿Vos me habías pedido música de cuarentena? Sí. Hay un disco editado en cuarentena. Literal. No solo editado, grabado, producido, todo en este, compuesto en estos días. En estas 3 fases de cuarentena. Sí. Perfecto. Bien, nuestro número de teléfono, si se quieren comunicar en vivo, hasta las 8 estamos para atender el teléfono. Pueden llamar al fijo de la radio aquí, al 4864-0489. O pueden mandarnos un audio o un mensaje al WhatsApp de la tribu, que es 1167103758. El día que lo pueda decir sin leer, será hermoso. 1167103758. Bien, todo dicho entonces. Todo dicho. Sorteo, ya estamos cerrando las inscripciones, las participaciones, porque ya estamos en breves haciendo el sorteo, anunciándolo en un ratito. La pregunta que fue, ¿qué aprendiste en cuarentena? Yo aprendí tampoco a manejar mi vida, no, a nada, nada. Aprendí a beber más, esa es la realidad. No paro de decir lo mismo, caigo al pasto total. Vamos a arrancar con música, Manupa. Por favor. Vamos a escuchar, para arrancar este programa, Genderlex, tu opinión. Vez más tu voz al pasar, no puedo soportar miradas lascivas. Guarda tu piropo. Nos enseñaron a ser con medidas, mirar adelante y una sonrisa, un objetivo de destrucción. Queremos las noches sin tu opinión. Queremos Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. La información los días viernes llega de la mano de este resumen de audios. No hacemos entrevista, esto es un resumen de audios curado por Saurio, nuestro compañero, que nos trae una especie de... Es magistral, diría yo ya. Nos las voces de la semana. Es las voces de la semana en la mirada de Saurio, con un poco los temas que fueron recorriendo la agenda mediática, de todo tipo, un poco de humor, un poco de todo. Me parece que es muy, muy fantástico e invitamos a que lo escuchen cada viernes. Pueden encontrarlo en Facebook con el nombre Las Delicias de la Pandemia Mediática. Nunca hubo un nombre mejor puesto, diría yo. Así que pueden buscarlo ahí porque se va subiendo también el semana a la semana. También nosotros lo compartimos semana a semana en nuestras redes, el informe. Pero, bueno, si lo quieren ir a buscar, allí mismo podrán ir y hacer consulta, si quieren, al mismo Saurio, que es quien lo hace. ¿Te parece, Manu, para que escuchemos? Por favor. Las Delicias de la Pandemia Mediática, en Algo con R. Hay que ser un poquito cuidadoso. Ayer leí una nota de Alfonso Tragay que decía por la cuarentena están destruyendo la economía. Y la verdad que es muy importante, porque lo dicen los que destruyeron la economía sin ningún coronavirus en medio. Bueno, pero lo que dice a la Asociación Empresaria Argentina hace un rato en un comunicado, también reclaman mantener vivo el aparato productivo del país. Y claro, fíjense lo vivo que lo mantenemos, que hasta le pagamos los sueldos a su gente. Tengo la suerte de que los opositores que gobiernan ven igual que yo la situación. ¿Y quiénes no? Y los que no gobiernan, los que hacen política en Twitter, como digo yo. Hoy circuló bastante la convocatoria que está en preparación contra el comunismo. ¿Pero alguien le puede entrar en la cabeza semejante imbecilidad? Se supieron algunos apoyos como Río, un tal Samir Santoro, que uno lo recuerda posando en calzoncillos en la 9 de julio. Pero es responsabilidad mayúscula. Sí, está bien, pero... Estar convocando vía redes sociales a una marcha con barbijos el día jueves. Evidentemente, acá hay una mano, atrás de todo esto tiene nombre y apellido, Mauricio Macri y Marcos Peña. Que si no hubiéramos hecho la cuarentena tendríamos miles de muertes, que no llegaron porque fuimos responsables. Pero que no se puede hacer cuarentena y hacer que todo el sistema económico funcione igual. Las dos cosas no se pueden hacer. Y los que lo hicieron terminaron juntando muertos en camiones frigoríficos. Colapsan las villas porteñas, responsabilidad del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuál es la situación que enfrenta el barrio 31 aquí en la capital federal? ¿Por qué AISA no llega a la zona interna del barrio, que es uno de los reclamos justamente de los vecinos? Te cuento, nosotros no tenemos jurisdicción dentro del barrio. La red interna la construyó y la opera el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay sectores del barrio 31 que directamente no tienen red. Y después hay una zona bastante más amplia que, si bien tiene red, el mantenimiento no es suficiente. 8 días llevamos sin agua. 8 días sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que no salgamos a la calle. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pretenden ellos que nosotros no salgamos a la calle? Si yo tengo que ir todos los días a comprar agua, ya no sé de qué forma pedirles a la secretaría, pedirle a este gobierno solución para esta situación. Hay unos tipos en la Argentina que se especializan en solucionarles los problemas a las personas que han nacido ahora, no a las que estarán dentro de 4 o 5 generaciones. Hay unos tipos que cuando alguien necesita una casa, le dan una casa, pero se la dan ahora. Esos tipos suelen llamarse peronistas. Todos me proponían, te damos 4 años de gracia y después empezás a pagar. La verdad es que si fuera yo un miserable, hubiera arreglado los 4 años de mi mandato y le dejaba el problema al que venía. La verdad es que nosotros recibimos un país en default, no nos engañemos. Tema presos. ¿Quién va a la cárcel? ¿Quién sale de la cárcel? ¿Quién tiene prisión domiciliaria o no la tiene? Es una decisión del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Con respecto a la polémica, quiero simplemente llamar la atención sobre una nota, es del diario Infobae, y desde el 7 de septiembre de 2018. 7 de septiembre de 2018, gobierno anterior. Leo simplemente el título. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, no este, el gobierno de la anterior gobernadora, quiere darle prisión domiciliaria a casi 1.500 presos porque no hay lugar en las cárceles. Si quieren encontrar un poder ejecutivo públicamente tomando esta decisión, pueden empezar por buscar al Ministerio de Justicia pasado, no a este. Hemos transitado una etapa previa a este gobierno donde hubo grandes presiones. Yo he sido una de las víctimas de las presiones y que me las aguanté los 4 años. ¿Quién entraba a su despacho, doctora? Un miembro del Ministerio de Justicia. ¿Era el propio ministro Garabano? ¿Era el viceministro? No, era algún... quien estaba por debajo del ministro Garabano. El apuntado es Juan Bautista Maíquez. Sí, vieron los diarios, por eso queríamos consultarlo. ¿Usted denunció que recibió presiones del Poder Ejecutivo de la provincia para liberar detenidos? No es así. El copete fue más. Yo las presiones las recibí, por lo menos las sentí yo, del mismo Poder Judicial. Fue en el mes de diciembre del año pasado. Si un preso, ¿no?, un interno de un penal, se agarra coronavirus, ¿a dónde te pensás que va? Digamos, el sistema de salud público es uno. No es que hay uno para vos y uno para él. Si un preso se agarra coronavirus, va al hospital público. Y si todos los presos agarran coronavirus, van al hospital público. Y si todos los presos van al hospital público, el sistema de salud, el de ellos y el tuyo, colapsa. Vos no te atendés en el hospital público, vos tenés OSDE, tenés Swiss Medical. Genial, buenísimo, yo también. ¿Sabés qué pasa cuando colapsa el sistema de salud público? Exactamente. El Estado empieza a administrar los privados también. Entonces, a mí no me molesta que vos seas egoísta o que seas gorila. Me molesta que seas tan pelotudo realmente. 2020, el peor año de nuestras vidas, ¿no? Ni me hable de la negociación con el canal. Para que te des una idea, el canal nos está pagando este año la mitad que el año pasado. ¿Quiere un billete que sustituya, por ejemplo, al simpático Jaguareté o...? Un la nata, podemos... Te agradezco, pero no. Un la nata, un dólar. Se va a depreciar mucho. Más de lo que se depreció. Mirá este combo tremendo de este año 2020. Coronavirus, cuarentena obligatoria por tiempo indeterminado, peor crisis económica de la historia, liberación masiva de presos, dólar a 120, posible default. Estoy exagerando, ¿no? Es todo realidad. Cuando Prat-Guy le dice al gobierno y a Alberto Fernández, la cuarentena destruyó la economía, ¿está mintiendo, está haciendo política baja o inmoral, como dice Alberto Fernández, o está diciendo la verdad? Hay una falsa dicotomía ahí. En realidad, entrar en la cuarentena salvó la economía. A ver, entonces, te hago de nuevo la pregunta. ¿La cuarentena, como dice Prat-Guy, destruyó la economía? La respuesta es no. No se te escucha, ¿no? Espera, hay un problemita con el micrófono de Tetaz. Presidente, se lo dijo a los empresarios y también se lo dijo a Alfonso Prat-Guy por las declaraciones que hizo Alfonso Prat-Guy. De decir, aquel que quiere salir de la cuarentena, ¿quiere matar gente? Claro. Yo le diría, bueno, entonces Alberto Fernández quiere matar gente. Porque él dijo... ¿Alberto Fernández? Alberto Fernández quiere matar gente. Porque él hace 2 semanas dijo que podían salir a pasear todas las personas. Así está tu cerebro, nuestro cerebro. Pero, ¿qué tal? Es momento de saber todo, de todo lo que uno pueda imaginar. Es momento de hablar con la especialista. ¿Está del otro lado? Tuvimos unos problemas técnicos, pero creo que puede ser que esté. ¿Hola? Hola. Ahí yo la escucho bajito. A ver, espera, ¿eh? Especialista, a ver. Ahí está subiendo el volumen. Ahí está subiendo. A ver si la escuchamos un poco más alto. A ver. La escucho muy bajito yo. A ver. Bueno, ahora vamos a ver si podemos conectarla a la especialista que está. Estamos con algunos temas telefónicos, de problemas de normales en esta época. Vamos a probar a ver si podemos, y si no, volveremos a intentar, pero creo que estaríamos pudiendo en este día viernes 8 de mayo. Porque estamos queriendo, no sé, saber chismes, saber qué es lo que pasa en estos momentos de cuarentena, de gente con chismes siempre para contar. La especialista siempre sabe todo, igual, desde chismes hasta información importante para que cada uno tenga claro en su vida, necesario para atravesar la pandemia, vamos a decirlo así. Somos Algo con R, hasta las 8 estamos en vivo. Mientras intentamos conectar con la especialista, vuelvo a reiterar nuestras redes sociales. Somos Algo con R en Facebook, en Instagram también, en Twitter nos encuentran como Algo-con R. Y la tenemos, sí, a ver, ¿está la especialista ahí? ¿Qué tal? Ay, buenas tardes. Me inunda buenas la noches, voz. Buenos días. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Este momento del día que no sabemos qué hora es. ¿Qué día? Yo ya estaría con un whisky. No amaneció. Ay, y puede pasar en este momento de cuarentena que te levantás a cualquier hora. No sé cómo manejas tus horarios. ¿Sos más de la noche, más de la mañana? Yo soy muy nocturna. Mira, lo venía manejando muy bien hasta esta semana, que sí. No sé ya. Ya no sabemos. Estamos por entrar en la fase 4, vamos a ver qué anuncios hay hoy. Sí. Aparentemente sí. Los comercios, ahí se va a flexibilizar un poco, vamos a ver, algunos no, depende del comercio. No sé qué expectativas. No creo que muchas. ¿Tuviste algún chisme desde Olivos? ¿Alguna cosa? ¿Alguien te contó algo? ¿Hablaste con algún diputado, gobernador, algo? Siempre. Pero vio que Alberto, ahora tenemos para largo, que Alberto está como las bandas indie, ¿no? Sí. Que te citan a las 8 y tocan 10:30. Totalmente. Estamos todas de expectativa y demora en llegar. La clase, digamos, ¿no? Es una clase magistral que da más o menos la con... clase, la... La filmina. Así que ahora empezamos todos a ver qué hacemos. Nos bañamos, cocinamos, esperamos, vamos. No sabemos qué hacer. Ahora entra ese momento. ¿Te puedo hacer la pregunta que hicimos esta semana en nuestro sorteo abierto colectivo de esta radio? Fue, ¿qué aprendiste a hacer en cuarentena? ¿Podrías decir que aprendiste a hacer algo en cuarentena? Les puedo decir lo que intenté aprender y no pude. Me gusta. Perdón, pero los escucho como con ruido, como si escuchara todo. Ah, bueno, ahora vamos a ver si lo... Ahí estamos. Ahí está, se fue el control. Perfecto. La nave espacial. Bien, ya estamos. No sé si estaba saliendo al aire, si estaban diciendo alguna indiscreción, me hubiera gustado. Todo hermoso, al aire salió todo lindo, nada feo, nada, no salió nada raro. No, porque digo, justo... Fui de los servicios de inteligencia, ahora lo puedo decir. A la pucha. Pero es como, me trajo viejos recuerdos. Apa. De escuchas. Intervenciones de teléfonos, upa. Y me despertó toda la vida. Te trajo, pero pará, siendo escuchada, no, vos escuchando. Ahora, bueno, seguro también, eso seguro, pero el estar escuchando conversaciones que nadie me invitó me fascina. Ay, a mí un poco también, te lo voy a decir, nunca fui parte de un servicio de inteligencia, pero bueno, es un poder que estaría bueno tener, escuchar conversaciones ajenas. Totalmente. Bueno, cosas que intentaste aprender a hacer, a ver. Mira, hice la peor tortilla de papa de la historia de la humanidad. No es fácil igual. Te entiendo. No, es mi plato favorito. Ay, y no rico. Me salió. No salió. ¿Pero comestible o tuviste que decir basta, otra cosa? ¿No pudiste ni comerlo o pudiste comerlo? No, bueno, sí, yo, pero no era una tortilla de papas. Upa, bueno. Eso. Bien, eso fue tu intento de aprender en cuarentena, en lo que esto que es la cocina, que la gente dice que fue Instagram, sí, la pastelería todo. Tampoco me salió. Bueno. De 5 budines, 2 salieron muy mal. El resto, bueno, fueron aceptables, pero... ¿Qué es mal igual? Porque yo a veces tuve problemas con el tema de lo crudo, a veces que parece que está hecho el budín y cuando lo abrís está como medio crudo, es un garrón ese momento. Yo a veces no le agarro, no entiendo. ¿Vos ponés el...? ¿Sabes con qué tengo muchos problemas? Cuando te dicen una cucharada. Ay, sí. Bueno, ¿qué cucharada? No es mi misma cuchara. Claro. No, claro, la taza, ¿qué es la taza? Yo entiendo que es como una estándar de té, café, no sé, claro, es muy raro. Pero los huevos son siempre huevos, entonces, si yo puse una de mis tazas muy y la de la receta era otra, el huevo queda más, es, y ahí empieza un círculo vicioso. Claro. Una noticia triste esta semana, pasó a mejor vida Goldie, la hermana de Mirtha. Goldie. Por favor, algo para reflexionar al respecto con esto, ¿qué nos trajo esta primero noticia? Sí. Un abrazo a Chiquita. Uh-huh. Que sí, yo actué con Goldie al inicio de la carrera, pero bueno, mira. Eso es otro tema. Me puso muy triste. Goldie, una institución, y en este momento, venirse a morir en este momento. Justo. Ahora bien, morirse durmiendo la siesta. Quien quisiera, mira, en este momento justo, pero bueno, por lo menos así, muy tranquila. Yo quería ver si, bueno, eso, como vos conocés a todo el mundo y tenés estos contactos, me parecía interesante que nos pudieras dar un recuerdito así de Goldie, la hermana de la gran Mirtha Legrand. Los hermanos Martínez, eso es una cosa, una pena muy grande, pero bueno, Goldie eligió las sombras, ¿no es cierto? Claro, siempre, ¿no? Como en ese lugar más... La vida tranquila. Claro. Es muy difícil eso de estar como en la sombra, eso de la otra persona que la opaca. No sé si ella quería ser opacada, pero nunca pudo salir de ahí. Ella eligió esa vida porque fue grande, Goldie fue grande. Bien, sí, perfecto. Lo fue. Bien, y bueno, ¿algún chisme que nos tengas para contar? ¿Alguna cosa jugosa de esta cuarentena? No sé si tuviste conexión con gente importante de este mundo, no solo Argentina, yo sé que vos tenés contacto hasta con Donald Trump, no sé si llegás a tener contacto. Que está difícil. Está complicado. Vio que Madonna tuvo coronavirus. No te puedo creer, no sabía esto, me entero ahora. Justo hablamos Madonna la vez pasada con vos de que los famosos nos quedamos en Tom Hanks y nunca más, ¿no? Pensamos que iba a haber una nos super... Quedamos cortos. Madonna. Y ahora Madonna, pero está bien, estamos bien. ¿No? Más alto no se consigue, estamos bien, pero necesitábamos un poco de... Un poco, por favor, del mundo del espectáculo. Sí, justo acá lo estaba viendo. Donará $1,000,000 para desarrollar una vacuna, quien pudiera. Madonna. Quien pudiera, ¿no? sí. Tom Hanks no donó, muy mal. Bah, no sé si donó, pero no lo dijo, por lo menos. No lo dijo. Bueno, hay que ver si Madonna lo dijo y lo hizo. Sí, bueno, hay que ver. Dijo donará, vamos a ver si lo logra cumplir. Bueno, sí, y de alguna recomendación para darnos vos que sabés tanto de actuación, de cine, de teatro, de todo, de teatro, para ver así en cuarentena, que nos podamos llevar para este fin de semana, que parece que va a venir muy igual a los demás, así que bueno, hay que ver algo. Este fin de semana va a venir bastante igual que los demás. Mire, lo que les puedo recomendar es una plataforma bárbara. Bien. Que se llama Stremio y es gratis. Sí. Y tiene todo lo que usted quiera. Bien, como un Netflix, pero no pago. Tenemos todo ahí, un montón de cosas. Exacto. y no tenemos que pagar nada. Me parece bárbaro. Es una bueno, gran... malo, viejo, nuevo, todo. Bien. Todo tiene todo. Series, películas, todo. Sí. Todo. Bien, perfecto. Bueno, especialista, con toda esta información, no sé si querés dejar una reflexión, algo para que la gente se quede con, bueno, eso, algún mensaje para esta semana, esta fase 4 de cuarentena. Diría que hagan todo, dejen todo ya hecho para estar preparados para Alberto y en tal caso llegar alcoholizados, empezar por a beber favor. Ahora y cuando abre Alberto ya estamos todos alcoholizados para la clase. Para recibir estas noticias. Yo justo estaba totalmente. Diciendo que con este frío estaba para un whisky ya, pero bueno, no, todavía no, cuando llegue a mi casa sí. Entramos. Después no sé. Que acabo de pasar... Sí. Por la zona donde tengo las botellas y me la miré con cariño. ¿Tenés una zona con botellas? Qué bien. Tengo una zona con botellas. Un bar ahí. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias como siempre por esta charla de viernes y por todo tu conocimiento, tu amor y tu cariño. No, por favor, muchas gracias a usted. Nos estamos hablando. Algo con R, sí, un rato más. Se viene toda la música de la mano de Manupa. Vamos a una tanda y ya volvemos. Hasta las 20. Algo con R. La autogestión entre los dientes. La tribu construida. La tribu es la tribu. La tribu. 30 años. La tribu. Encendida. La tribu. Chile despertó. Lo terrible es que, como decía Jorge González unos días, lo terrible es que este tipo de canciones sigan teniendo tanto sentido, ¿no? Ojalá llegue el día en que no tengamos que cantarla más. Esa es la enorme contradicción. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina de shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Hola, soy Ana Tillo y quiero mandar un besito gigante a mis hermanos de la radio La Tribu. Un abrazo que cruza las cordilleras, los océanos, en enlace de solidaridad y música. Espacio publicitario. Misión Me Copo. Comercializamos productos de almacén, verdulería, librería y mucho más. Producidos por cooperativas populares y empresas recuperadas. Misión Me Copo. Nos organizamos para una vida digna. Los gurises sin patrón, repíquete a los pies, caminadito soy. Búscanos en la web como Misión Me Copo y copate con la economía popular. Clínica Veterinaria del Labrador. servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541. Entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Muchachos, escúcheme una cosa. Acá ponemos las pilas. Ponemos las pilas de las 7:30 de la mañana. ¿Entendés? Yo para poner las luces. Yo no soy Ortiva ni nada por el estilo. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Si no, la única cosa, acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico, pero vos estás de las 7 de la mañana acá. ¿Sabías que cambiando tu consumo transformás realidades? Sé parte activa de otra economía. Colectivo Solidario. Consumí productos del cooperativismo y la autogestión de todo el país a través de la cooperativa Colectivo Solidario. Envíos a domicilio toda la semana. www.colectivosolidario.org. Bien que estamos en Facebook y en Twitter, ponele. Además, nos encontrás en el mercado de la economía solidaria Bonplan. Bonplan 1660. Anímate a un consumo diferente. Colectivo Solidario. Por favor, le pido, nada más, un poquito de pogo allá, nada más, viejo. Es lo único. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. El aire. Como llamado a la acción. La tribu, ex la tribu. 30 años. Encendida. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. Es momento, sí, me siento como con mucha potestad, mucho poder en este momento, un lindo momento porque de toda la semana, que todos los programas que hacemos de este vivo, en esta cuarentena, en este momento de aislamiento, en la tribu, Charco de Arena de 9 a 12, eso que falta de 12 a 4 y hay algo con R, de 7 a 8, todos estos lindos programas que hacemos este vivo, arengando este lindo momento del sorteo, se resuelve los días viernes en algo con R, último programa así que salimos en vivo, entonces vamos a anunciar los ganadores, las ganadoras, los ganadores que estuvieron participando, agradecerles un montón de personas, le vamos a mandar un saludo grande a Mariano de Flores, que estuvo llamando, mandándonos un WhatsApp, perdón, diciendo que aprendió a arreglar una cosa de la estufa que, bueno, era complejo de explicar, pero algo de la estufa que pudo arreglar y está buenísimo, así que bárbaro, me parece muy bien. Son las cosas en las que yo soy malísima en general y no suelo resolver tan bien. Pero bueno, le mandamos un saludo a Mariano que está escuchando del otro lado, a todas las personas que participaron a las redes, estuvieron llamando a, llamándonos también, escribiéndonos a las redes de Charco de Arena, eso que falta, y algo con R. Vamos a decirles ganadores. Los primeros dos que voy a decir se llevan los bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, bolsones de verdura agroecológica, que si no ganan siempre pueden pasar por los almacenes. Si van a la página web de la UTT, allí pueden ver los distintos almacenes y que tienen abiertos y hoy por hoy están funcionando, simplemente con los cuidados y prevenciones necesarias para las distancias entre las personas y demás, pero pueden pasar a buscar bolsones de verdura y otros productos de la economía popular. También Cooperativa Pueblo a Pueblo nos brinda sus bolsones, que aclaro, pueden buscar ambos en las redes sociales, la Cooperativa Pueblo a Pueblo y a la UTT también, para encontrar sus productos y ver todo lo que tienen. Primer ganador, esto es un usuario, lo vamos a decir, por eso medio complicado, de la del bolsón de la UTT, ST3 FIP, que nos contestaba en las redes de la tribu: aprendí a hacer los mejores budines integrales vegetarianos y tartas de calabaza con masa integral caserita, pero qué rico. Esperamos que con las calabazas de la UTT pueda hacer muchas más. Y el segundo ganador o ganadora, entiendo, del bolsón de la UTT es la Lucy Bebé, que dijo: a no planear tanto, ir viendo, permitirme improvisar, a volver a lo simple y cocinar mucho con las mismas cosas, a comprar de manera inteligente y aprovechar las veces que prendo el horno. Muy bien, optimizar tiempo y energía, nos decía la Lucy. También ganó el otro bolsón. Y el bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo se lo lleva Nieves Ganiele, también participando en el Instagram. Dijo: aprendo a aceptar que me gusta y disfruto de la soledad y el aislamiento social. Bueno, también disfrutar de quienes están solos y les gusta habitar su casa en manera solitaria, me parece más que bien. Estas tres personas se llevan los bolsones, estaremos etiquetándoles en las redes, en posteos, para que se puedan comunicar y comentarles cómo proseguir y que les llegue su premio. Ahora sí, vamos al cierre del criterio con R esta semana. Este criterio, que para agradecerle a Paula Prati, esta voz tan hermosa que es Regina Spector, con su piano, con su hermosa voz, cerramos este criterio. Vamos a cerrar con una semana... con una canción publicada en el álbum Soviet Kish, que fue del año 2004, este disco, que habla de los pequeños grandes problemas de los niños ricos. Escuchamos a Regina Spector en este cierre de criterio con R. Poor Little Rich Boy. Resuena en el aire música con R. You wish that they hadn't, you don't wanna be alone. But they wanna kiss, and they got homes of their own. Poor little rich boy, all the couples have gone, have gone, have gone. And you don't love your girlfriend, you don't love your girlfriend. And you think they should, but you think that she's bad, but she's not, you don't love her anyway. And you don't love your mother. And you know that you should, and you wish that you would, but you don't anyway. Poor little rich boy, ah, the world is okay. The water runs off your skin down to the drain. You're reading Fitzgerald, you're reading Hemingway. They're both super smart and drinking in the cafe. But you don't love your girlfriend. You don't love your girlfriend. And you think that you should, but she thinks that you're bad, but she isn't, but you don't love her anyway. And you don't love your mother. You know that you should. And you wish that you would, but you don't anyway. You're so young, you're so goddamn young. You're so young, you're so goddamn young. Young, you're so goddamn young, you're so goddamn young, you're so goddamn young. You're so young, you're so goddamn young. You're so young, you're so goddamn young, you're so goddamn young, you're so goddamn young, you're so goddamn young, you're so goddamn young, you're so goddamn young, you're so goddamn young, you're so goddamn young, you're so goddamn young. You don't love your girlfriend, and you don't love your girlfriend, and you don't love your girlfriend, and you don't love your girlfriend. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la vida. Algo con R. Pensé en este momento esta semana porque tuve un lapso martes o miércoles, fue que me puse a escuchar reggae a pleno. Y en tu cortina pensé. ¿Te acordaste de la cortina? Claro, tuve un momento de quiero escuchar reggae y me agarró un great hits de reggae total. ¿Cómo estás, Manupa? Bienvenido. Bueno, nuevamente al estudio. Nuevamente. Este momento musical de la semana cerramos con información. Cerramos la semana de Algo con R. Bien. Me habías pedido hace un par de semanas, sí, ya. Me gusta cómo tomás los pedidos. Música de cuarentena. Sí. ¿Qué pasó en cuarentena? Pero... Bueno, estuvimos hablando, ¿no? Esta situación particular para el mundo de la música y los músicos en general. Pero bueno, no se dejó de producir. Para nada. Tampoco. Para nada. Tal es el caso de la banda Oriunda de Necochea, El Plan de la Mariposa, que no solamente editó un álbum, sino que lo compuso, lo produjo, lo grabó durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Bien. El álbum se llama Demos en Aislamiento. Y para charlar de esto estamos en comunicación telefónica con Sebastián Andersen, su cantante. ¿Qué tal, Sebastián? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? ¿Desde Necochea o estás acá? No, en Capital. En Capital. Quiero decir que amo Necochea, veraneé toda mi vida ahí, entonces ya me cae muy bien, porque es como una ciudad que quiero. Bien, tiene como una cosa emotiva. Yo también la quiero mucho. Bien, bueno, es de Capital. ¿Y cómo están, Sebastián, ahí llevando la cuarentena? ¿Cómo viene? Y, mira, bastante bien porque encontramos qué hacer. Entonces, mientras estamos activos, eso nos hace bien. Estamos como muy acostumbrados a salir de gira, a estar todo el tiempo viajando mucho, y ahora de repente estamos mucho en casa. No es una situación ideal, bueno, pues creo que para nadie, y extraño mucho la naturaleza, pero en ese marco igual el hecho de tener muchas cosas para hacer, al menos a mí, a mis hermanos, nos hace bien. Totalmente. Recordemos que, si no me equivoco, en este momento la banda es un septeto, de los cuales 5 de ustedes son los hermanos Andersen. Exacto. Que además viven todos juntos en una casa. Claro. Lo cual facilitó la grabación de este material. Muy bien. Claro, que tenemos como una base de operaciones acá, donde vivimos también, acá en Capital, que es el lugar donde también vive el sonidista, bueno, viven un par más, es como un... El cuartel del Plan de la Mariposa. Claro, algo así. Bien. Así que, nada, eso nos permitió poder trabajar bastante, porque ahí tenemos, no un estudio, pero tenemos algunas partes de un estudio como para poder grabar como más o menos en buena calidad y también poder mezclar, así que nada, estaban a veces eso de vivir todos juntos y amontonados tiene sus cosas, pero en este momento la verdad que fue óptimo porque teníamos todas las herramientas y estábamos juntos para poder laburar. Totalmente. Y por un lado, digamos, la banda en cuarentenada, por decirlo de alguna manera, en la casa que comparten, pero también el disco que grabaron propone un diálogo con la afuera, muy particular, que se fue dando, ¿no? Sí, fue una decisión que tomamos ahí el día que se anunció la cuarentena. Dijimos, bueno, hagamos algo creativo que nos haga consumir el tiempo también, y ahí pensamos en esa opción de hacer canciones junto con el público. Alguna vez hace mucho, en una fecha en Necochea, habíamos hecho una prueba de que eran varias fechas seguidas. Entonces, en una fecha poníamos una caja donde muchos traían letras, las metían en esa caja y nosotros para la otra semana hacíamos un tema con algunas letras, las que más nos motivaban de esas que habían escrito. Y bueno, en este caso fue la dinámica a través de una transmisión en vivo y los que se conectaban ahí... que fueron una bocha, por suerte, y iban poniendo frases detrás de un tópico que íbamos poniendo, ponele el agradecimiento, qué le agradecerías a esto, o a qué le tenés temor, o cómo te imaginás el futuro. Eso, un montón de tópicos, porque fueron en la primera cuarentena, los 12 días, todos los días hacíamos canciones, y fue un proyecto súper interesante y demandante también, como que nos pusimos ese objetivo y de repente era el día 2 y era, wow, quedan 10 días todavía que debemos hacer un tema por día, y era levantarse a la mañana, hacer las bases, o sea, era todo construido en un día, no era que refritábamos nada, digamos. Así que, nada, estuvo súper interesante y copado, y lo más piola de todo para nosotros es que nos sentimos súper acompañados porque una bocha de gente escribió, como que tuvo una ida y vuelta que nos hizo bien y nos sigue haciendo bien. Totalmente, una forma de construir comunidad en el aislamiento. Lo colectivo, sí. Claro, sí, estuvo copado eso. Y también nosotros venimos ya hace como 10 años que tocamos y hemos sacado varios discos y cada vez vamos como profundizando más en el proceso de construir un disco, y en todos estos últimos 3 años venimos haciendo un disco que lo tenemos casi terminado, pero reenroscados y metidos en buscar la mejor sonoridad, en grabar una bocha de canciones, elegir las mejores de esas que nos parezcan y construirlas y deconstruirlas y de nuevo armarlas, como un proceso muy minucioso que nos gusta, que disfrutamos, pero este ejercicio, por decirlo, o experimento, no se encontró con una forma artística de hacer música desde otro lugar, con, digamos, con una dinámica súper ágil, digamos, como tener que hacer una canción en un día. Uh-huh. Y eso fue también, digamos, uno de los regalos positivos que podríamos sacar de esta cuarentena. Sebastián, y justo hablabas de la dinámica, una de las cosas que tuvo esta dinámica, este aislamiento, es la virtualidad. ¿Cómo se llevaron con eso? Entiendo que hicieron transmisiones en vivo, usaron las redes sociales. ¿Cómo llevan eso? La verdad que igual, un poco igual que siempre, por ahí un poco más pronunciado. Uh-huh. Siempre laburamos bastante las redes porque somos una banda independiente que es como el canal que tenemos de comunicación, igual no solo con nosotros, ¿no? Es como que el momento también de la música tiene mucho que ver con las redes sociales, y nosotros salimos mucho de gira, entonces todo el tiempo estamos subiendo material de a dónde vamos y las cosas que hacemos. Tenemos como un poco aceitada la dinámica de estar presentes en las redes, y nos gusta porque ahí también hay como un feedback muy muy rápido. A veces pienso, no sé, una banda de hace 30 años que, sí, que las había, obviamente, y que cómo se comunicaban con su público, no sé si les llegaba una carta alguna vez, y uh-huh, iban a tocar en vivo, no sé dónde. Acá de repente nos escriben cosas al toque de sobre, no sé, usé esta canción, no sé, cosas emocionantes de repente. Sí, sí. Usé esta canción para acompañar a mi hermana cuando estaba pasándole no sé qué cosa, no sé, cosas que tienen una retroalimentación, a mi entender, positiva, por lo menos siento que nutre, que decir, bueno, sí, estamos en el camino, porque frente a la pregunta, ¿para qué haces música?, sino ¿para qué estás haciendo el trabajo que sea que vos haces? Yo siento que en la música por ahí se expresa de esa forma, como que es para acompañar procesos, para acompañar a los demás, y que los demás también nos acompañen a través de ese feedback. Uh-huh. Totalmente. Sebastián, hablando concretamente del disco, ahora no recuerdo, son 12 o 13 canciones. Lo que a mí me llamó la atención es que como que cada canción reproduce un distinto estado de ánimo que fuimos atravesando todos en este periodo. Y no sé cómo lo vivieron ustedes, como que hay ansiedad, hay miedo, sí, hay angustia, hay alegría, hay como esperanza también. Sí, y fue, digamos, cuando arrancamos no habíamos decidido todavía cómo iba a ser la metodología. El primer tema que hicimos el primer día fue como, bueno, a ver qué onda, qué están sintiendo, cuéntenos, y nosotros también poner lo que nosotros sentíamos y dar una interpretación del momento. Pero claro, después dijimos, no podemos estar 12 días diciendo, che, ¿qué sienten? Como que iba a ser por ahí medio aburrido en un tiro o medio desordenado. Entonces dijimos, bueno, a ver, trabajemos como un punto cada día, o de lo que igual nos pasan todas las cosas, como es la vida, todo te pasa, a veces de un día pasas todos los estados, pero trabajemos uno. Entonces probamos en ponerle, cuando íbamos al miedo, decir, bueno, ¿a qué le tienen miedo? Y de repente eran leer una bocha de mensajes de personas que te estaban expresando a qué le tenían miedo, y es fuerte, como que lo lees y en un punto te metes en ese viaje y lo llevas también al cuerpo, lo empezás a sentir. Bueno, y lo mismo cuando trabajás agradecimiento, y de repente sentir que puedo agradecerle también a esta situación, que tiene cosas para enseñar. Fue interesante a nivel humano para nosotros hacer un experimento así, porque nos atravesaba como cada energía de cada día que lo poníamos con ese tópico, ese título, después nos atravesaba, nos llevaba a un estado también emocional que al ponerlo en la música, como que yo siento que la música como que tiene esa herramienta de llegar más profundo al alma, no sé, como cuando vas a una iglesia y cuando viene la parte para llorar, viste, arranca el órgano ese y te suelta el lagrimón, por poner un ejemplo. Claro, sí, que sí. La música siempre está ahí para empujar un poquito. Si estabas, uh-huh, a punto de llorar, bueno, viene el acorde ahí, tú, y llorás. Conmover, es sí, como, sí. Como, claro. Total. Entonces, la dimensión espiritual, justamente del espiritual, que es la música también religiosa. Claro, claro, sí, pero igual es como la espiritualidad está en todos lados, por más que vos digas que no sos espiritual, igual en algún lugar, porque tenés alma, tenés espíritu, la quieras ver o no, es como que habita en un montón de lugares la espiritualidad. O sea, ir a ver una banda de heavy metal y hacer pogo y cantar las canciones es espiritual también, porque es un viaje que haces a nivel físico y a nivel alma que te libera. Así es. Hablamos. ¿Qué sé yo? No estamos de acuerdo. No, totalmente. Y más ustedes, encima todos en cuarentenados, en la banda junta, también debe tener una especie de magia de cosa ahí ustedes. También, no sé si todos transitando, estados distintos, tal vez cada uno, y en conjunto otro estado, como banda, ¿no? Tiene como todo ese ida y vuelta. Claro, sí, sí. Ahí, bueno, esos días también nos encontró a todos un montón estar muy como cerca, muy juntos. Claro. Entonces ahí sigue atravesando los mismos momentos. ¿Este es el tercer disco de estudio, si no me equivoco? No, este sería, creo que es el quinto. Ah, mirá. Sí. Bien. Así que, pero bueno, es un disco, no sé, por eso le pusimos demos en aislamiento, que es como un juego de palabras medio naif de dar, estando aislado, dar. Totalmente, pero está medio... bueno ese juego de palabras, del dar como un don también, de ofrecer sí, algo. Totalmente. Sí, como era eso, y también como un marco de que... No es un disco como que, no sé, nosotros hacíamos los discos de otra manera, como yendo al mejor estudio que podábamos, tratando de darle como un laburo superior al que le dimos a este, pero bueno, también el arte es en el contexto, entonces también nos parecía copado editarlo como disco, como, claro, como una foto de este momento, que después va a quedar, no sé, cuando yo lo escuche dentro de 5 o 6 años, la voy a flashear y voy a decir, mirá, esto hicimos en ese momento, qué sé yo, es como una reacción. La verdad que si por demos entendemos una maqueta, está muy bien este disco, suena muy bien para hacer un demo. Zafa. hablábamos del adentro y del afuera, de crear comunidad. También hay varios invitados en el disco, que no sé si habían trabajado antes con ustedes, como Luciana Mochi, Soft Tot de Fémina, Charo Bogarín, que participa en la canción que vamos a escuchar después de charlar con vos. ¿Cómo se dio también este junte? Y bueno, es como que tomando el espíritu colectivo del disco y pensando en ese concepto, ¿no? Cómo llevarlo un poco más allá de lo que había sido esa experiencia primera, en donde era algo colectivo con lo que escribían, bueno, lo que ya hablamos, ¿no? Pero y después en la siguiente etapa, como así, bueno, mezclémoslos un poquito más a los temas, trabajemos de algunos arreglos, modifiquemos algunas cositas sin que pierda como la esencia de lo que tenía, y aumentemos en este viaje de lo colectivo, decir, bueno, ¿cómo podemos meterle algo más a estas canciones para que sean también parte de esa foto, como un viaje más interesante y diferente por ahí, porque nunca habíamos hecho un disco así con una bocha de artistas que estuvieran ahí poniendo su voz? Entonces ahí empezamos a pensar en, no sé, Luciana Mochi, ponele, que está en el primer tema del disco, es una voz que nos encanta, una cantante uruguaya que la rompe, que hace canciones hermosas, y dijimos, este tema está re piola para que ella se sume. Y bueno, así fuimos pensando en voces que nos copan y que sentíamos que podían nutrir a la obra, y por suerte a cada una que le mandamos nos dijo que sí, y se coparon en subirse a este viaje, y nada, así quedaron las canciones, pues como siguiendo esa energía de lo colectivo. Hermoso. Totalmente. Estamos hablando con Sebastián Andersen del Plan y de la Mar... Charo, que lo mencionaste recién al tema, sí, que por ahora es mi favorito, me encanta ese tema, cómo cantó, o sea, más allá del tema de lo bueno, que fue nosotros. fue el tema que vos elegiste para pasar, así que te tiene que gustar. Ya estoy obligado. Claro. Me gustan las cosas. Es el tema que representa el día 7, porque así están organizados los temas, justamente como hablábamos antes, del día 1 al día 12. El día 7 es Detrás del Miedo, la canción que vamos a escuchar. Bueno, se nos está terminando el programa. Te agradecemos mucho esta comunicación, Sebastián. Nos vamos a despedir escuchándote a vos y al resto de la banda junto a Charo Bogarín haciendo Detrás del Miedo. Bueno, muchas gracias por la nota, por ayudarnos a difundir, es muy importante para nosotros. Y bueno, por difundir a todas las bandas que seguro difunden, gracias por esa tarea. Les mando un abrazo, que anden muy bien, y bueno, que ojalá que podamos encontrar la libertad nuevamente con una lógica más bonita para que el planeta sea un lugar más lindo para todas las personas que lo habitamos. Ojalá así sea. Gracias, Sebastián. Abrazo fuerte. Chau, chau. Me inunda. frustra, me atrapa. Miedo a que me estrangule mi lengua. Siento un miedo que me da fobia, culpa, rabia, violencia. Miedo a que nada vuelva a ser lo que era. Hoy desperté quebrado, pensando en qué va a pasar. Con tanta incertidumbre me llama la libertad. Hoy aflojé las piernas, dejo de controlar. Si lo que me sostiene se pudiera empoderar. Siento un miedo que me asfixia, me inunda, me frustra, me atrapa. Miedo a que me estrangule mi lengua. Sopla el viento en la popa, lleva la humanidad. Vendrán nuevos caminos que tendremos que andar. Sopla el viento en la popa, lleva la humanidad. Vendrán nuevos caminos que tendremos que andar. Con miedo a la soledad, miedo a olvidar tu voz, miedo a fracasar. Hoy desperté temblando por no poder perdonar. Miedo a verte sufrir y estar atrapada acá. Siento un miedo que me achica, me inunda, me frustra, me atrapa. Miedo a que me tra- Bueno, y así, así siendo las 8:02 de la noche de este viernes, 8 de mayo. Manupa, hay que irse porque el presidente va a hablar en breve. Hay que ver qué pasa con la fase 4. Hay que ir a prepararnos, hay que ir a embriagarnos, a prepararnos para esta etapa. Y a entrenar como Dai, no, seguramente que no. No a esta hora ya, por lo menos. Mañana, tal vez a las 12, ¿qué hora? Algo para reflexionar, Manupa, lo que nos quieras decir. ¿Cómo ha sido este día? Ay, mira, estamos haciendo videollamada. No. Un saludo grande al equipo de Algo con Aire. Tan lindo, tanta onda. Lindo programa, ¿eh? Lindo programa, lindas garras se le está poniendo. Porque, bueno, estamos en vivo, no haremos mucho 2 horas como otros programas que pueden hacer más horas. Es una hora particular la tarde, pero igual es una hora con muchas ganas. Totalmente. Así que, bueno, mandamos un beso al equipo, a todos los demás programas que estén vivo, Charco Arena, eso que falta. Y la semana que viene quédense ahí porque vamos a tener una nueva consigna. Nuevo premio, no sé, vamos a tener premios. Vamos a renovar los premios. Nada más, Dai, gracias por tu asistencia en la operación, por todo lo que has hecho esta magia.